el frío, la tormenta, incendio, la razón batalla, control, castigo, coraje, carrera sin fin, risa, rabia, clave de las certezas, barter, ser gay, sentido, sentir, cara de mierda, a tu histeria natural, al corte de mangas, a tu nueva racional. Sentido, sentir, sensible, nada, selva, guerra, pasión, objetos, dudas, cómo ver. Del piso, rabia, clave, carrera, sin fin, sin premio, cara de mierda, a tu histeria natural, corte de mangas, a tu muela racional. Sentido, sentir, sensible, razón, patrón, patria, control, castigo, coraje, carrera sin fin. Salimos, no creo, transformo, estado amenazado. 2 + 2, 5, juego sin dogma, apuesta. Quiero, siempre puedo, hambre, sed, relámpagos, gritos, voy, rebelión, abandonar, esa fila, alzar.